Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en la entrevista que hacíamos con Modesto López de Ediciones Pentagrama, recorriendo algo de la producción de esa editorial, ¿no? De esa productora discográfica. Y felizmente el querido Modesto López nos presentaba de la mejor música para La Otra Oreja. Me gusta mucho el grupo Los de Abajo, y los compañeros de Hijos México han incluido uno de los temas, ¿no?, en el compilado que hizo Hijos, que lo presentamos en otro programa. Bueno, como bien dice, Los de Abajo es un grupo bastante comprometido con la realidad mexicana, un grupo que hace mucho trabajo en Europa, se hace de gira permanentemente, hacen de todo para subsistir, llevan años ya en su trabajo, también muy coherentes, con una posición muy importante en la música y en la vida política. Entonces de él vamos a escuchar ahora La Patriota. Internacionalista, grito vivo, vivo, que esta es la voz del sentimiento colectivo. Mira cómo se escucha el despertar del gigante. Piensen cómo se siente el canto al aire de este pueblo caminante. Dame la mano y actuamos que somos uno. Y el puño en el pecho, el paso libertario es tu derecho. Mi lucha es el arte, mi causa. Súmate al esfuerzo y entreguémoslo sin pausa. América Latina con el corazón abierto, Betance es Filiberto, el sueño del rebelde que hoy ha sido descubierto. Amor por lo que sientes como tuyo, borrando al opresor con el barullo. Y es que seguimos con la cara siempre en alto, las flores iracundas que han nacido en el asfalto. Sobresalto, es el orgullo y dignidad que le da forma a mi poesía. Es mi quilombo que retumba sus tambores este día. Es la alegría del insurrecto, semilla de la urgencia por un cambio en el sentido más correcto. Mi rap es el lenguaje más directo, más directo. De lo mejor no se atreve de prohibirme que yo lleve la patria en el corazón. De prohibirme que yo lleve la patria en el corazón. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Se llama Actitud Calle. Vamos a escuchar ahora el tema La Línea Divisoria. Ahí está, lo presentó Modesto López para La Otra Oreja. La línea divisoria, la margen del río Bravo, la frontera del delirio, de la tranza de los varos. Muchos juegan su vida, van en busca de comida, otros por salario, simples mercenarios. El abuso está presente, cruel Dios omnipotente, la reina la moneda, ella dicta toda regla. Historia que da tristeza, del hambre, de la pobreza, de los muchos olvidados allá al sur del otro lado. En la crudeza de la ciudad, anónimo, llevo mi vida a trabajar, no duerme el sueño, soy a la sombra mi dueño. Caravana de migrantes huyendo de la miseria, violencia, desempleo, cargados de tristeza. Cruel pega la crudeza de lo que está sucediendo. Masiva exportación de familias, de pueblos. En la crudeza de la ciudad, anónimo, llevo mi vida a trabajar, no duerme el sueño, soy a la sombra mi dueño. A trabajar, no duerme el sueño, soy a la sombra mi dueño. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y en la música que nos presenta Modesto López de Ediciones Pentagrama, también una cumbia. Vamos, la presenta Modesto y nos sacudimos un poco, bailamos un poquitito. Vamos. ¿Y bailamos cumbia ahora o...? Bueno, sí, mira, Armando Rosas es un tipo muy querido, muy querido por mí. Me parece uno de los músicos importantes de este país. Ha trabajado mucho la música de cine, es un hombre egresado de la Escuela Nacional de Música, concertista, compositor. Tiene también, de larga data, de un trabajo hermoso que se hizo acá, un grupo que él tenía. El primer disco que yo saqué se llamaba Armando Rosas y la Camerata Rupestre, donde hace un trabajo medio rockero con dotación de orquesta de cámara. Y siempre con letras y propuestas muy interesantes. Él, por ejemplo, participó en la música de la película El Violín, uh-huh, y muchas otras que han tenido premios. En este caso, este disco, que se llama Right and Pango, uh-huh, vamos a escuchar la cumbia vudú. Ahí está, Por la Otra Oreja. Muñequita despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tutú. Muñequita despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tutú. Sin voluntad te quiero, pronunciando mi nombre, condenada al destierro, sin rumbo como un zombie. Te quiero ver sufrir, pagando tu traición. De tu amorosa madre tengo la bendición. Ay, te quiero ver sufrir, pagando tu traición. De tu amoroso padre tengo la aprobación. En el mercado de Sonora conseguí una veladora. En el pueblo de Catemaco la loción de siete machos. En el pueblo de Catemaco la loción de siete machos. muñequita despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tru tru. Muñequita despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tru tru. Fuiste mi pesadilla, mi piedra en el zapato. Fuiste mi pesadilla, fuiste mi trago amargo y te quiero ver sufrir pagando tu traición. De tu amorosa madre tengo la bendición y te quiero ver sufrir pagando tu traición. De tu amoroso padre tengo la aprobación. En el mercado de Sonora conseguí una veladora. En el pueblo de Catemaco la loción de siete machos. En el pueblo de Catemaco la loción de siete machos. Despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a mandar vudú. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Seguimos recorriendo este disco. Sí, de Armando Rosas. De Armando Rosas. Mm-hmm. Querido Armando, se echó un temazo. Para mí es un temazo. Se llama Todos Uno Mismo y un poco refleja toda esta persecución a los extranjeros que llegan de inmigrantes, que los persiguen aquí en España, en Francia, en Estados Unidos, en México, ¿no? Entonces, es un tema muy conmovedor para mí y, como te decía, se llama Todos Uno Mismo. Ahí está. Por la otra oreja. Entre pateras y polleros, con hambre y con frío, maometanos y cristianos, todos son uno mismo. Bajo el sol de Nogales, o en el puerto de Cádiz, mexicanos y africanos, todos son uno mismo. Escapando de Egipto sin la ayuda de Moisés, en el camino del desierto, todos son uno mismo. Todos uno mismo, todos son por carne. Todos uno mismo, todos son tu sangre. Todos uno mismo, todas son tu madre. Todos uno mismo, todos son tus hijos. El que sangra y el que hiere, todos son uno mismo. El humillado y el que ofende, todos son uno mismo. El que caza y el que huye, todos son uno mismo. El que mata y el que muere, son uno mismo. Tú son danzer, tú son tacher. Tú son danzer, tú son damer. Tú son danzer. Aquella tierra donde llueve el pan, llegar a Barcelona y contemplar la mar, a la roca de Oreb, donde brota el agua, a la tierra prometida donde corre leche y miel. Indios y alemanes, todos son uno mismo. Mexicanos y gabachos, todos son uno mismo. Argelinos y franceses, todos son uno mismo. Serbios y croatas, son uno mismo. Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son. Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son. Cruzando el río, hablando inglés, hablando en chino, con nostalgia y esperanza, todos son uno mismo. En el delirio y la tormenta, en soledad y en el frío, con turbante o crucifijo, todos son uno mismo. En la frontera de Tijuana, en la lujuria y en el rito, en el silencio y en el grito, todos son uno mismo. Todos uno mismo, todos son tu carne. Todos uno mismo, todos son tu sangre. Todos uno mismo, todas son tu madre. Todos uno mismo, todos son tus hijos. El que sangra y el que hiere, todos son uno mismo. El humillado y el que ofende, todos son uno mismo. El que caza y el que huye, todos son uno mismo. El que mata y el que muere, son uno mismo. Tú son danzer, tú son tacher. Tú son danzer, tú son tacher. Aquella tierra donde llueve el pan, llegar a California y contemplar la mar, a la roca de Oreb, donde brota el agua, a la tierra prometida donde corre leche y miel. Peruanos y españoles, todos son uno mismo. Palestinos y judíos, todos son uno mismo. Ingleses y argentinos, todos son uno mismo. Rusos y chechenos, son uno mismo. Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son. Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y seguimos conversando con Modesto López de Ediciones Pentagrama, ahí en la Ciudad de México. Y necesariamente volvemos al disco Chiapas de Óscar Chávez. Eso conversábamos con Modesto. Modesto, bueno, nos hemos encontrado muchas veces en la tribu, allá en Buenos Aires, algunas veces domingos después que jugaba a Racing. Siempre derrotado. Bah, no siempre. Pero seguimos creyendo. La esperanza es como la lucha de esta vida. Ajá, la esperanza y la música siguen presentes, ¿no? Siempre. Sí. Y acá en México seguís a Racing. Y a los Pumas. Y a los Pumas también. Claro. Ajá. Muchísimas gracias, Modesto, por la música, por las producciones que siempre están presentes en... No solamente en la Argentina, en la otra oreja, y es un gusto encontrarnos y a partir del micrófono también. Te agradezco mucho y un abrazo a todos los que nos escuchen y a los que no se escuchen también. También. A los que no nos escuchen. Te vamos a presentar la de Óscar Chávez, ¿no? Del disco Chiapas. Hay muchos temas que nos gustan y que los pasamos con frecuencia en la otra oreja y que suena mucho en Chiapas, ¿no? En Los Altos suena mucho Vocales por la Paz, Lamento por Vos y Cuando Pienso en Chiapas, ¿no? Suenan con mucha frecuencia en otros territorios, ¿no? Donde incluso hasta la música suena diferente. Otra música. Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz, brotan metralla y rencor de mi garganta, porque hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar con la sangre que quiere estallar y se levanta de rabia, estupor e indignación. ¿Cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios, agobiado por tanto dolor desengaños. Pienso a muerte que hay que luchar, que los cielos hay que fracturar, que la tierra se ponga a temblar, son muchos años. De rabia, estupor e indignación. ¿Cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, tanto, tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, recuerdo su nombre eterno y no entiendo a este gobierno advenedizo. Queda viva solo una verdad: empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso. Con rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer esta canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, de amor a Chiapas, mi amor? Ay, a Chiapas, mi amor. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y nos despedíamos de Modesto López, ahí en la Ciudad de México, en las oficinas de Ediciones Pentagrama, y nos cantaba Óscar Chávez, ¿no? El amor a Chiapas, y desde aquí estamos haciendo este programa. La Otra Oreja, segundo año desde Chiapas, ya 2 años en el aire, próximos a los 100 programas, ¿no?, de La Otra Oreja. Agradecemos mucho a las radios que están remitiendo La Otra Oreja, a los oyentes que están poniendo esta otra oreja. Estamos aquí en algún estudio clandestino, podríamos decir, de las montañas del sureste mexicano, gracias a la operación de Alex y la página. Aquí nos estamos yendo, agradeciendo nuevamente a Modesto López, a Marta, a Valentina, queridísimos ellos que están en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Nos despedimos de este programa, pero como siempre, con una versión de Hasta Siempre, este original de Carlos Puebla, pero claro, en la versión de un amigo de Pentagrama, de Marta, de Modesto, Óscar Chávez. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para